Hola, empezamos un nuevo programa de Bienes de Aquelarre. Ahora sí, por fin. Espero que nos estén escuchando, que esté sonando bien. Y hola Nadia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Ya, ahora sí, después de varios intentos, creo que estamos sonando bien. Damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando a este Viernes de Aquelarre. Así que... Esta semana tenemos muchas noticias de la de varios eventos que han pasado durante esta semana. Propaganda, rituales, tips. Y para comenzar, vamos a empezar con... esta semana tenemos un especial de música de un grupo que se llama... Femina, que son unas chiquillas de San Martín de los Andes, pero que viven en Buenos Aires ahora. Y que en realidad cantan, según describen ellas, música de lo que nos sucede a nosotras las mujeres. Como que esa es su temática. La actitud muestra el desconcierto de los muertos en su ataúd. Nuestro canto es mi buena salud. Del sur vengo, por eso el acento sureño. ¿De dónde nace lo que ofrendo? Bueno, el sentimiento claro en parte, pero no del pavimento de la calle ni de su desgaste. Del sur repito, y en su valle me desquito. El paisaje me invitó a transmitir todos sus mitos. Me iluminó al llenar mi arte de claridad. En fin, mi motor, el placer de la amistad. Conocer el amor y recordar que debajo de un ciprés me invitabas a soñarte. El rap me inundó de lírica bendita. No dudo del cielo, ni dudo del suelo de mi tierra pacifista. Mi aura se intensifica cuando predican criaturas eruditas. Fémina estima elegancia en sus rimas. Sus letras se subliman, autoestima no escatiman. Aquí confirman su verdad, no de la urbana tempestad. De ahí no es nuestra realidad. Con dádiva escribimos, con firmeza lo decimos. Nuestros ritmos despiertan el grito de los mimos. Himnos, nuestros escritos, himnos, nuestras canciones. Vinimos a decir estas oraciones sin restricciones, sin contradicciones. Es lo que es esto que ves. Es lo que es esto que ves. Dos mujeres que saben muy bien de dónde vienen, es lo que tienen y a quién ofrecen. Laten dos mujeres que son únicas, propias del ritmo que sirven. Fugaces arribamos, el cosmos nos sedujo con su amparo. Vi arcángeles con once musas en primer plano. Hablo con el valor que se le da a un buen artesano. No por suerte ni por maña, la vida me apaña. Somos en esencia de extraña araña, componiendo audacia, imponiendo creencias. Tiende a ser frontal, la edad de la inocencia. Basta, casi sin paz, para leguas muestran. Basta para amasar musas de probeta. Probetando caminos, mis amigos me comentan. Es su destino dar la rap una silueta. Dada desde arriba sonríe y nos felicita, porque sabe no hay límite en nuestras cancioncitas. Aunque somos mujercitas, el flow se nos facilita. Cita a las chitas, a que insistan a alcanzar nuestras féminas palabras. Estas quieren que te abras y con ojos compartas nuestras serenatas, que no son peroratas, son sensatas y desatan tus oídos. Bueno, vamos a comenzar entonces con este programa. Y dentro del área de las noticias, son muy buenas noticias en realidad, pero vamos a contar un poco de unos homicidios que han sido como noticias esta semana. Para comenzar, pero yo creo que antes de comenzar a hablar de los femicidios, nosotras hemos hablado bastante cuando nos juntamos a planear el programa, reunión de nuestro programa. Y en realidad nos molesta como estar todas las semanas hablando y normalizando que existan femicidios, y en realidad hace rato ya que no deberían pasar todas las semanas, y la cantidad de femicidios que existen semana a semana además. Claro, todas las semanas al final estamos dando cifras, tratando de ponerle nombre a estos números de nuevos femicidios, pero en serio, ya es como que va mucho en aumento, van 49 femicidios este año, según lo que... según la red chilena contra la violencia, y eso, por favor, que paren en algún momento. ¿Cómo? Claro, llegan un momento ahora así como, paren la cuestión, por favor, así como, loco, todos los días nos están matando, y están matando mujeres y mujeres que muchas veces no tienen justicia, porque en este país, para las personas que somos pobres, no existe justicia real. Entonces solamente te dicen algo o simplemente cierran esta causa y no pasa nada más. O también que los disfrazan de homicidio, que le quitan toda la carga que tiene un femicidio, que es porque en realidad son tipos que se creen dueños de la vida de estas mujeres. Claro. Los pasan como simples homicidios nomás, como los crímenes pasionales también que les dicen. Claro, muchas veces los titulares de las noticias y sobre todo de la prensa escrita se ríen de cierta forma de los femicidios y salen así como poniendo, no sé, la mató por amor o por celos, etcétera, etcétera, y en realidad siguen normalizando la violencia, y la violencia hacia la mujer en todas partes. Le ponen motivos al final a la violencia. Como que lo normalizan poniéndole estos argumentos en el fondo con los que lo dan a conocer. Claro. Bueno, Pili, nos estabas contando entonces que estas cifras de la semana. No fue como la primera semana del primer programa, que eran 7 femicidios en una semana, sino que esta semana son solo 2. Esperemos que esta cifra siga bajando, que no sea como solamente la semana donde hay menos femicidios. El primero es de una chica que se llama Ana Acosta, de 27 años. Ella vivía en Illapel y fue encontrada el día sábado 9 de septiembre. Este femicidio está calificado como homicidio. Sí. Pero según relatos de su familia, según testigos y toda la gente que la conoce, el autor fue su expareja. Entonces, está en investigación. Aún no se tiene nada claro, pero esto es lo que sugieren sus familiares. Y el otro caso es de la chica Isidora González, conocida como Dorito, que ella era de Concepción, y la encontraron el día 7 de septiembre en Melipilla. Ella andaba viajando, le gustaba mucho viajar. No es con el amor romántico también, porque claro, al final es igual, es como una arista bien importante dentro de varios de estos casos. Sí. La posesión que sienten, los celos. Bueno, este joven, Guillermo Atenas, de 33 años, ahora además en el juicio lo están declarando como incompetente para un juicio. Porque según dice su defensor, él tendría esquizofrenia. Se le está quitando un poco de responsabilidad. Además se dice que hubieron otros autores también en el hecho. Claro, que fue más de una persona. Claro. Bueno, y son noticias que, además de que pasan femicidios acá en este país, en otros países también siguen ocurriendo, y siguen ocurriendo al momento de tomar un taxi, que secuestran a niñas. O esta chica de Argentina, que tenía 15 años y que la violaron entre todos. Claro, también. En Buenos Aires, sí. Sí, 15 años. Entonces sigue siendo frecuente la violencia, no sé, la violación, ¿cachai? Siguen tomándola como algo natural. Sobre todo. Y en realidad, o sea, no es natural, no es así normal. Yo no ando pensando en violarme a una persona por la calle todos los días, por ejemplo. Ya. Y lo otro que yo quería, aprovechando este bloque, que hay una campaña en Limache que se llama Basta de Impunidad en Limache. Y que es, porque debemos hacer justicia por Pia y Nicole, súmate a nuestra campaña. Comparte, imprime y pega en tu ciudad. Necesitamos todo el apoyo para lograr hacer justicia. Y acá nos cuenta en un breve resumen los casos de Pia y de Nicole, que dice que Pia, de 19 años, era una destacada futbolista del Mue y vivía junto a su familia en una humilde vivienda en la población Lo Narváez de esa ciudad. Y la tarde del 12 de febrero del 2008 fue secuestrada por un vehículo cerca de la plaza de su barrio. La golpearon brutalmente y murió a causa de una herida en la cara. Esa noche su cuerpo fue trasladado a un sitio de heridazo del sector El Pangal de la comuna de Limache, en donde fue cubierto por colchones viejos y rociada con gasolina. Le prendieron fuego y su cadáver resultó completamente quemado. Luego de una pobre investigación, la Fiscalía de Limache cerró el caso en abril del 2010, sin imputados, a pesar de que varios testigos afirman que Pía había sido amenazada por una persona la cual nunca fue llamada a declarar. En febrero de 2018, este caso prescribiría definitivamente. La abogada Silvana del Valle, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, intenta desde agosto del 2017 que la justicia lo reabra. Y el caso de Nicole Saavedra nos cuenta que era una joven de 23 años que estudiaba prevención de riesgos en Quillota y vivía junto a su madre en un humilde hogar del Melón de la comuna de Nogales. Después de una fiesta, fue secuestrada por un vehículo la mañana del 18 de junio de 2016 en el paradero 7 de La Cruz. Claro, y cuando esperaba locomoción para irse a su casa. El mediodía del 25 de junio de ese año, su cuerpo sin vida fue encontrado en el terreno de la parcela número 7, sector Los Aromos, en la comuna de Limache, con sus manos atadas y claras señas de haber sufrido torturas, y la autopsia reveló que Nicole murió el día anterior por un golpe fuerte en la nuca. Y tras 8 meses sin resultados, sin poder conocer los detalles de la investigación, a comienzos de 2017 la familia de Nicole aceptó el ofrecimiento de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres para que el caso fuera tomado por la abogada Silvana del Valle. Y entonces, al igual que el caso de Pía Castro, la investigación ha sido deficiente y la Fiscalía de Limache no ha realizado todas las diligencias solicitadas por la abogada. Y cualquier información que se tenga acerca de estos casos y que sea de ayuda para dar con los responsables de estos crímenes, se piden el poder entregar en justicia en el Facebook Justicia por Nicole y en el email F, voy a deletrearlo porque no se nota mucho, fdelc.castro@gmail.com o al celular 948-936-170. Entonces ahí tenemos esta campaña por Nicole y por Pía, que buscan que se reabran y en realidad hacer justicia. Pues son familias que buscan y anhelan que exista justicia para sus hijas. Que se sepa qué pasó con ella. Claro. Hay que destacar también que Nicole, ella era lesbiana. Y entonces la presunta teoría que más se conoce es que fueron unos tipos nazis que la atacaron por ser lesbiana, que fue claro, homofóbico, por lesbofobia. Claro. Y ahí han pasado igual hasta hace poco, cuando supimos ese caso de las chicas que también eran pareja y que vivían juntas en Santiago y que les destruyeron la casa, que los vecinos eran lesbofóbicos. Claro. Esperamos que no siga pasando. Sí, esperamos que empiecen a pensar un poco, que sean, no sé, empáticos o respetuosos con... Claro, lo mínimo, así como dice la campaña, puede ser tu hermana, tu mamá, cualquier persona. Porque es un ser vivo. Claro. Sí, no es así como... No hay que dar más explicaciones donde no las hay, porque en realidad no es necesario. Sí, hay que tener un respeto por la otra persona y con eso basta. Si ella quiere ser visible, lesbiana, no sé, es bacán. Sí. No sé, es como... Es un orgullo, pero no es un...

pasto, sales la arena, sed en el barro, sed que se espera, espeso, ya el arte, el artista anulado, no anhela ya por no ser escuchado, callado, enriedas en labores sin sabor, el desamor de la audiencia nos deja sin pasiones. No existe poción que despierte el pensamiento, no existen personas que no tengan sentimientos, existe quien miente por no quedar expuesto, el impuesto del reprimido, caro es, claro es aburrido, huirle a la desnudez, un constante estar vestido para tapar la estupidez que hoy nos tiene deprimidos. No hay quien nos oiga, el oído constipado del oyente que encerrado solo observa lo concreto, lo plastificado. Nadie confronta a nadie, nadie conforma a nadie. Si existe un reflejo debe ser plano y perfecto. Dinero, hostia y calor para las manos que les falta un amor. Rebeldes mudos que mezquinan su propia opinión. La fantasía, mi fantasía que conspira contra la mentira. La fantasía, mi fantasía que conspira contra la mentira. Estamos de vuelta entonces y vamos a continuar con las noticias de esta semana. Para comenzar vamos a reproducir el audio, sí, ahora sí. Reproducir el audio de Ingrid. El audio de Ingrid Conejeros por el caso de los Luxinger Mackay. Sí, ayer estuvimos con Ingrid, un compañero de la radio le pudo sacar una entrevista. A ella ya los 17 hoy día, 18 días ya de juicio oral. Y vamos con el audio. Estamos afuera de la cárcel de Temuco con la Lamien Huerquén Ingrid Conejero. En esta ocasión queremos hablar sobre el caso Luxinger Mackay. 17 días a la fecha. Queremos saber qué está pasando con eso. Ayer hubo unos peritajes, no está saliendo mucho a la luz pública. Bueno, como tú dices, Marimari Compulamien, estamos ahora apoyando a los presos políticos que están en huelga de hambre, que ya llevan 100 días al día de hoy, y en paralelo también está sucediendo lo que es en tribunales, el juicio por el caso Luxinger Mackay. Y bueno, así como tú lo describes, han sucedido una serie de testigos por parte de la Fiscalía que en el fondo solamente vienen a dar cuenta de lo que sucedió, del hecho del incendio y de la muerte de los... pero no han hecho ningún aporte en cuanto a pruebas que involucren directamente a las personas que están involucradas y que no están, tampoco permitiendo que los defensores hagan todo el interrogatorio que se debe hacer a cada uno de los peritos. Ahí está sucediendo una situación que es irregular, porque están presentando una serie de peritajes que son georreferenciaciones, que tiene que ver con las señales de teléfono de las personas que están siendo enjuiciadas, y que en el fondo quedó muy claro ayer que lo sitúan dentro de un radio que también puede ser el radio de sus propias casas, que también las llamadas que dicen haber recibido y haber hecho cada uno de ellos tiene que ver con que la mayoría de las personas que están siendo ahí cuestionadas son familias. En el caso de los Tralcal, en el caso de los Lamien Catrilaf, es natural y es obvio que ellos van a hacer llamadas durante todo el tiempo antes y después de este hecho. Por lo tanto, no existe una vinculación directa que diga que hubo una conversación respecto respecto a lo que ellos dicen, que hubo una reunión previa en la Casa de la Machi, concertarse para atentar contra esta familia. Entonces, las pruebas que ellos siguen mostrando son pruebas que nosotros ya sabíamos que no tienen ningún peso, que estaban dentro de la carpeta investigativa y que no relacionan a nadie con la quema, con este lamentable hecho que sucedió el 3 de marzo del 2013. Por lo tanto, las voces también que están saliendo desde los voceros de la Fiscalía están diciendo todo lo contrario, están diciendo prácticamente que ya lo están condenando, y lo que no es así, a los jueces y a todas las personas que hemos estado presentes durante las audiencias nos queda muy claro que estas pruebas son muy poco claras. Hay incongruencias cuando los defensores han logrado contrainterrogar, quedan en evidencia que no se acuerdan de muchos temas, de muchos datos relevantes, tanto los policías que estuvieron declarando la semana pasada, que son los policías que a la vez son testigos en este hecho y que también están siendo procesados en un... en una querella paralela por apremio ilegítimo a José Peralino. Por lo tanto, toda la base de este juicio desde un principio es una base que no tiene sustento, que es inválida, que es burdo, porque es un burdo montaje lo que han hecho, pero aún así siguen manteniéndose como testigo y como base en la declaración cuestionada de José Peralino Huinca y los testimonios de estos policías, que es Claudio Leiro y Guillermo Vilches, han estado con muchas dudas, con muchas inseguridades, con muchas imprecisiones, muchas cosas, como te repito, nunca se acordaron, nunca se acuerdan de temas importantes para la defensa. Por lo tanto, se ve la debilidad que hay en esta querella, se ve el montaje que existió y que en el fondo no tiene ningún sustento y que no va a llevar a ninguna condena, por supuesto. Lamien, esa es la sensación que tienen las personas cercanas que están asistiendo al juicio. Sin embargo, mediáticamente, como usted lo dice, se está manejando de otra manera la información. Así es, los voceros de la Fiscalía se han encargado en cada ocasión de decir que ya están, por ejemplo, que los llamados realizados hacia y desde la Machi la involucran en el hecho, lo cual no es así. Hoy día se mostró una animación que es un chiste, que es una caricatura, que señala a las personas cómo atentaron en la casa de los Lucinger Macay, pero nadie de las personas que ha ido a testificar fueron testigos de esta animación, o sea, una maqueta que tampoco tiene ningún peso para la como una prueba y que solamente viene a hacer un circo mediático para que los fiscales y los otros defensores salgan a decir que estas son las pruebas científicas que ellos tenían. O sea, las pruebas científicas que ellos anunciaron en su momento son solamente lucubraciones ridículas, nada más que eso. Ya, ahí teníamos entonces a Ingrid Conejero, la huerquén de la Machi, Francisca Rinconado, que nos comentaba en realidad cuál ha sido hasta ahora la situación del juicio. Ya van 18 días de maniobras también para manipularlo de forma mediática a través de los medios de comunicación, que realmente no muestran todo lo que está pasando en este juicio, y también siguen ocultando que, por ejemplo, quieren poner más pruebas, siguen ocultando, por ejemplo, la veracidad de la versión de la Machi, siguen diciendo que ella, no sé, o salieron declarando en realidad que ella había mentido en su declaración. Entonces, siempre están generando noticias en contra de los mapuches que están en juicio. Sí. Y jamás en contra de la fiscalía, con las pruebas que son para la risa a veces. Eso sería lo del caso Luxinger Macay. Y vamos a un tema y volvemos para hablar de los 101 días de huelga ya de hambre de los presos del caso Iglesias. Yeah. desolada. Me falta el macho criollo. Y sollozo por las ansias de morder esos rollos. Y que conste que en serio melancólico desolada. Me falta el macho criollo y sollozo por las ansias de morder esos rollos. Y que conste que es de en serio, melancólico mis senos. En mi cama hay un espacio que te echa tanto. Estamos de vuelta entonces en Viernes de Aquelarre. Vamos a continuar con las noticias más relevantes de estos últimos días. Y queremos contarles un poco de con lo, sobre el caso Iglesias. Y hoy día igual pasaron hartas cosas acá en La Guardia. Claro, ya van 101 días de los presos políticos mapuches en huelga de hambre. Están en muy malas condiciones y hay uno de ellos que está en el hospital, o estaba en el hospital de Temuco. Y se han realizado diversas actividades como para solicitar en realidad que haya un juicio justo con estos presos que están por el caso de Iglesias. Ya hace bastante tiempo. Y hoy día, bueno, ayer se comenzó un campamento que era afuera de la cárcel de Temuco y que tiene carácter indefinido, donde las personas están ahí esperando o acompañando en realidad a estos presos para ver que no vaya a pasar nada más grave, o si los van a trasladar, para saber si los van, en qué momento los trasladaron. Para tener noticias. Claro, para tener noticias y en realidad noticias certeras también. Y claro, para informarse a tiempo. Y lo último fue que lo último que se vio afuera de la cárcel fue en realidad que los estaban reprimiendo, que habían sí, en realidad, pero después llegaron como a un cierto acuerdo para que ellos pudieran estar ahí, porque no querían que estén, que armen así como toldos o carpas en la vía pública. Y hoy día hubo una toma en la CONADI en Santiago, así que tenemos un audio ahí de Lorenza Yapán, que habla de la situación actual de los presos políticos mapuche en huelga de hambre y de la toma de la CONADI como medida de presión ante la nula respuesta del gobierno respecto al caso de estos presos y a su deterioro físico, emocional también, que ya van estos 101 días de huelga. Así que vamos a escuchar el audio de Lorenza en estos momentos. Estoy aquí haciendo una instancia de Huerquén, estoy haciendo una mensajería. Pertenezco a un Love Reuma que le hemos llamado Familia de Autoconvocados. Algunos, varios somos de acá, o sea, algunos somos de distintas regiones y que estamos acá en Santiago trabajando. Otros Lamuén son de Santiago, como especialmente la hermandad de acá, de la Señal de la Victoria. Nosotros como autoconvocados hemos participado expresamente en el tema del caso Iglesia. Ahora con la huelga de hambre de 101 días. Aquí están en huelga de hambre los Lamuén, la familia Chancol y Chancal, el Lonco Alfredo Chancal y los tres Lamuén Chancol, Benito, Ariel y Pablo. Mapuche Yecán ha sido la difusión de los días de la huelga de hambre. Esto partió en Temuco, partió con una iniciativa desde la vocería de la papá y machi Francisca Linconao, Ingrid Conejeros, más otros con Pulamuén, que salíamos a la calle pacíficamente denunciando y refiriéndonos a la huelga de hambre de los Lamuén, refiriéndonos específicamente que los Lamuén son inocentes, llevan en prisión preventiva 1 año y medio, con testigos encubiertos, bajo la ley antiterrorista. Ellos son Lamuén que son de campo, son personas dignas como todo ser que trabaja la tierra y en su inocencia se han visto en la necesidad de llegar a esta huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. Queremos decir también que las papay ayer llegaron las mamás y familiares de los Lamuén que están en la huelga, llegaron a Santiago para principalmente en la necesidad de denunciar los 100 días de la huelga de hambre. Se convocó a personas, organizaciones, familias, medios de comunicación que llegaran al Ministerio del Interior para entregar un documento, una carta firmada por las familias de la huelga. Se hizo recibo en la oficina de partes diciendo que en 2 semanas más habría una respuesta. De ahí nos sumamos todos los que llegamos, que era mucha gente con lienzo, instrumentos, hartos medios de difusión, prensa, radio. Nos fuimos a La Moneda, hicimos lo mismo y dijeron lo mismo. 2 semanas más les contestamos. En ese instante y durante toda la jornada de ayer estábamos recibiendo llamadas de urgencia de que Benito Chancal, uno de los Lamuén que ha sido el más afectado con la huelga, estaba grave, él entró a tener convulsiones, a perder el sentido. Durante la jornada de ayer, mientras estaban las papayas acá, mientras estábamos en estas movilizaciones, nos llamaban que Lamuén estaba mal, lo llevaban al hospital, no reaccionaba. Él en ese momento estaba muy grave. Cuando en el horario de la convocatoria de la Yecán de la tarde, en Plaza en la Alameda, nosotros sentíamos lo peor, sentíamos y sabíamos que estábamos en el límite de la resistencia de ese cuerpo, no en el espíritu de Benito, porque él sigue ahí firmemente con la huelga. Pensábamos y sentíamos lo peor, hasta el momento no ha pasado, y por lo mismo estamos acá diciendo esto, Ellos están en grave estado de salud, han bajado alrededor de 20 kilos, no ha pasado nada, nada concreto para poder evidenciar en lo que está esta huelga, ha sido muy poco difundida. Por lo mismo, se tomó la decisión de tomársela con nadie aquí en Santiago, y en esta jornada está ese edificio de gobierno, está tomado por los Compulamuén, las papayas están ahí, están adentro de la CONADI, se está haciendo una resistencia, se llama a que la gente se presente ahí de alguna forma, como sea, que llegue, que manifieste, que denuncie, que es la única forma que se hace entender de alguna manera o llamar la atención a los chilenos y a las chilenas. Hay una convocatoria dirigida a todas las personas que oyen esto, que a las 4 de la tarde se dirigen a la CONADI antes de que se pronuncie el desalojo con violencia. Y eso desde mi persona, que estar atentos a eso, sumarse a todas las convocatorias que tienen que ver con la difusión de esta huelga de hambre. Hoy día es el día 101 de los Lamuén, es el caso Iglesias, es un caso que ha estado silenciado y ya no se puede más. Las mamás de los Lamuén están en este grito de desesperación, en este gesto que no podemos quedarnos de brazos cruzados, y de alguna forma y de todas las maneras no permitir que tenga que pasar una tragedia nuevamente, que corra más sangre por nuestra hermandad mapuche. Así que se agradece especialmente a este espacio de la Victoria, que siempre nos ha acompañado, que está dentro de nuestras redes de hermandad. Eso, Fente Puy, Felei, Mañum. Ya, ahí teníamos el audio entonces, donde Lorenza nos contaba en realidad la situación que tienen los presos. Hoy es 101 días de huelga de hambre. Y también contarles que durante esta jornada ellos han sacado un comunicado diciendo que en realidad van a seguir esta huelga hasta las últimas consecuencias, porque quieren una respuesta concreta también del gobierno, que se pronuncie en sus demandas. Y la familia de los presos están en Santiago igual, estaban en Santiago, llegaron ayer porque querían tener una respuesta concreta desde el Ministerio del Interior. Y durante esta semana ha existido un informe del Colegio Médico a través del Departamento de Derechos Humanos también, que habla de la mala condición que tienen estos presos que están en huelga de hambre. Y también se han manifestado diversas organizaciones sociales. Salió un comunicado también de diversas organizaciones de Temuco de derechos humanos. Los hogares también mapuches se están manifestando a través de este campamento. Igual hay muchos chiquillos que están ahí. Y hoy día también recordarles que sigue este campamento, que las personas que están ahí están solicitando que si los pueden cooperar con leña, no sé, de repente es bueno llevarles algo calentito o algo para comer. La noche es larga y hace mucho frío todavía, así que mucha buena energía, mucha nehuén para esas personas que están ahí y que están resistiendo en realidad para acompañar a estos lamen que están en huelga de hambre. Sí. Así que mucho nehuén para la familia. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Entonces ahora nos vamos a un temita musical y volvemos con la próxima noticia. Que les falta un amor, rebeldes mudos que mezquinan su propia opinión. La fantasía, mi fantasía que conspira contra la mentira. La fantasía, mi fantasía que conspira contra la mentira. Oiga muchacha, nada es lo que parece. Nada es lo que parece. arena no espera. Reloj que no para, arena no espera. Reloj que no para, arena no espera. Reloj que no para, arena no espera. Tal vez a mi sombra moleste, molesta quizá la gente que tiene el ardor latente del flujo, la gesta, el costado alegre se cierra y queda pendiente, que entre tierra y calma puedo olvidar en el presente. Generosa la vida en el agua, no entiende el pudor, la fortuna del albur del amor no la invita al temor, a los primarios, con razón la penumbra asomó, la levedad puesta procesa al artista esa sumisión. En mi trama ser el tejedor, en la vida esta, iré con un cuerpo alerta, vaciada, mente de atleta, abierto el corazón, de pregunta repleta, completa como el ser al son. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a contar con la consulta de otro love y vamos a contar de una noticia que vimos sobre el Truful, que es un lugar sagrado que está cercano a Melipeuco. Y tenemos un audio que encontramos. Conoció en declaraciones de la presidenta de la comunidad mapuche, Juan de Melipeuco, Luz María Huenupi, denunciando este grave atropello al lugar sagrado. Mi nombre es Luz María Huenupi Relmucao, soy de la comuna de Melipeuco, pertenezco a la comunidad Juan Meli, soy dirigente de la comunidad Juan Meli de la comuna de Melipeuco. Bueno, nosotros estamos haciendo tanto la comunidad ancestral como la comunidad con personalidad jurídica, estamos haciendo una denuncia por un atropello que sufrimos estas semanas atrás en un sitio sagrado que nosotros plantamos una ligüén hace ya casi un año, el año 2016, en diciembre. Todas las comunidades de mi comuna, junto también con autoridades ancestrales, por supuesto, y machis de la región y del territorio, para fortalecer y poder resguardar todo lo que, todo el lagüen, el remedio que sacan las machis, el agua y todo lo que concierne el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad del río Chuful Chuful. Con mucha pena el otro día nos dimos cuenta que la empresa Ener Bosch S.A., que tiene una mini central de 3 megas, destruyó nuestro sitio sagrado, arrancando con maquinaria pesada lo que es el aligüén que nosotros plantamos, en este caso un canelo. Así que nosotros estamos haciendo la denuncia y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, por supuesto, con las autoridades regionales, nacionales, y lo vamos a hacer para aclarar todo esto y también para conocer el dueño de esta empresa, que nos dé una respuesta con respecto al deterioro y el daño, al atropello que hizo con nuestra religiosidad mapuche acá en Melipeuco. Luz María Buenupi denunciando... Denunciando este proyecto hidroeléctrico que se quiere instalar, sí, en este sector. Y pasa a llevar toda la naturaleza del lugar, donde está el Truful Truful, que es un lugar... ¿Tú conoces el Truful Truful? No conozco el Truful. Es bonito, es lindo. Tiene muchas... Son unas cascadas, son muy bonitas. Sí, hay muchos lugares que son hermosos y en realidad no conozco de acá. ¿Es Melipeuco? Claro. Antes de llegar a Ica. Sí, mira, además hay una nota importante que dice acá que además de las constantes ceremonias que han realizado autoridades tradicionales, en abril del 2016 se realizó un masivo encuentro ceremonial con más de 500 personas convocadas por el Movimiento por las Aguas y los Territorios y el Movimiento por la Defensa del Territorio de Melipeuco, y acudiendo representaciones de organizaciones de diversos puntos del país. Ahí entonces la Marcha del Agua, y después se hizo otra actividad, o sea, en el mismo contexto allá en Melipeuco, en este sector. Y bueno, ya hemos acabado con estas noticias de esta semana, que son bastantes, que están sucediendo y que hay noticias que son súper importantes también. Así que el llamado es como estar atentas a lo que está pasando. Y el llamado de solidaridad también que se hace desde el pueblo mapuche, que hoy día está... que hoy día los presos están sufriendo las consecuencias más graves de esta huelga de hambre, y que es la contingencia local también y nacional. Y continuando con nuestro programa, porque no todos son noticias, también tenemos nuestra sección de ritos. Hoy día en nuestra sección de ritos para mujeres vamos a tener la autobendición. Pili, ¿nos quieres contar más de esto? Por supuesto. Ya. Bueno, la autobendición. El ser humano debe aprender a conocer todos sus ciclos lunares que alimentan a la existencia para elevar los pensamientos de nuestra vida cotidiana. Poder aumentar nuestra frecuencia lunar es primero entender la importancia que tiene el trabajo del ser interno para que así nutramos todas nuestras generaciones del futuro. Así lo realizaron los guías lunares en la antigüedad. Alimentarnos de la energía lunar magnetiza nuestros pensamientos. Los trabajos lunares requieren de una disciplina ceremonial donde en cada luna llena liberamos energías que no nos corresponden. Es así como tomar la energía que equilibra nuestros centros energéticos, que se alimentan de la energía sagrada. Qué bacán eso. Oye, ¿y ahora en qué luna estamos? ¿Estamos en luna menguante? Luna menguante, sí. Yeah. ¿Hasta cuándo estamos? Hasta el 20, parece, si no me equivoco. Claro, luna menguante del 13 al 20, que es luna nueva. Luna nueva, acuérdense del ajo, las chiquillas que lo cargaron. Sí. Que lo cargaron en luna llena. Sí, y ahora hay que introducirse el ajo para sanarse. En la luna... En la luna nueva. En la luna nueva, sí. Pero ahora estamos en menguante. ¿Y ahora qué se hace en la autobendición? Ahora, en la luna menguante, entonces... Es la oportunidad para enfrentarnos a nuestros miedos, para dejarlos partir, sumirnos en la profundidad misma que se nos viene con la luna nueva, asumiendo nuestras debilidades, los aspectos a trabajar y liberarnos, dejándonos partir sin temor. Ahora es la madre entonces la que sostiene con su luz tenue en este tránsito oscuro, ayudándonos a mirar el espejo del alma y trabajar los desapegos, dejar las adicciones y liberarnos de lo que ya no deseemos tener en nuestra vida. Entonces esta etapa de luna es para liberarnos en realidad de todo lo que nos está oprimiendo y que nos hace mal, para esperar la luna nueva, el nuevo así como ciclo de nuestra vida. Así que ya saben, todas las personas que desean en realidad liberarse, cada uno puede hacer su propio rito, así como de una forma simbólica también, pues, escribiendo, sí, como introspección. Claro, no sé, buscando esta forma de desprenderse de las cosas que nos hacen mal, de que en realidad no suman a nuestra vida también, ¿no? Porque en realidad no debería estar nomás en nuestra vida y deberíamos dejar de lado porque nos están oprimiendo de alguna u otra forma. En el trabajo, en la casa, las amistades, muchas cosas. O cosas que hacemos y que en realidad no nos gustan y que deberíamos dejar de hacer nomás, simplemente. Eso, vamos a un temita musical y ya volvemos para despedirnos. Vamos a hacer un poco de propaganda de algunos emprendimientos. También vamos a hablar de algunas actividades que tenemos por ahí. Y eso, vamos a un tema musical. Seguimos con Fémina. Estamos ya terminando este programa y terminando también este disco de este grupo, de estas chiquillas que son de San Martín y que se llama Fémina, mi propio parto. Así que las dejamos con esto y volvemos. Culpo al deseo, culpo a lo que es por lo que no es, culpo al encierro, culpo a que no es lo que debe ser y viceversa, a quien por no callar conversa. Culpome a mí misma por lo mismo, por conversar, no convencer, por la duda, ciego verso que continúa, continúa, continúa, continúa. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Estamos de vuelta entonces, después de escuchar estos temas de Féminas. Y vamos a continuar entonces con las actividades. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Vamos a continuar con las actividades. Y va a estar en... Hay una actividad en Coyhaique, que es un encuentro de bienestar y derechos sexuales y reproductivos. Dice que va a haber feria libre e informativa, yoga, colectivo desnudando, toallitas de género, fanzines y documental. Va a estar el documental Miau. Qué bacano, entonces. Sí, esto va a ser el sábado 23 de septiembre a las 3 de la tarde hasta las 8 más o menos en Baquedano 863. Ya, pues entonces todas las chiquillas. Las amigas de Coyhaique, invitadas entonces a esta jornada, a este encuentro en realidad, de bienestar y derechos sexuales y reproductivos. Entonces las dejamos invitadas para este encuentro. ¿Qué otra actividad más? ¿Hay alguna otra cosa? Va a haber una feria del trueque y de las pulgas también. ¿Ya? ¿En Temuco? ¿A dónde? ¿Dónde va a ser? Cuéntanos. En la Central Mañún, va a ser el domingo 29 de octubre. Ah, sí. En octubre entonces tenemos una feria del trueque. Vayan preparando sus cositas que quieren ir a trocar. ¿Y la casa con las chinas? Eso, además contarles que en nuestra sección de emprendimientos hoy día vamos a hablar, yo voy a hablar de unas chiquillas de Concepción que se llaman Trementinairas Colectiva, que son unas chiquillas muy bacanes que hacen encuadernación y además ahora están haciendo toallitas, tienen un una bitácora menstrual muy hermosa que confeccionaron ellas. Así que eso, pues las pueden encontrar ahí en Concepción. Su Facebook es Trementinairas Colectiva. Y ahí pueden contactarse con ella. De repente andan viajando en diversas ferias también. ¿Tienes alguien de qué contarnos, Pili? No sé. Ah, y la otra chiquilla también es la Aura, que hace ropa para Aura, que hace ropa para niñas y para niños. Uh-huh. Muy hermosa y que también utiliza esta técnica de la libertad de movimiento para que se puedan desplazar y moverse bien los chiquillos y las chiquillas. Y para el cuidado de la piel también está Alma Natural, ¿ya? Que es una marca de cosmética natural que hacen aceites, spray para los ambientes que son súper ricos. Ah, bacán. Sí. Y hace jarabes también y hartas cosas. Sí, pomada. ¿Y tiene Facebook? Sí, Alma Natural, la pueden buscar. Y tiene, ese es su Facebook. Ya. Y también la Daniela. Ah, sí, la Daniela de Reciclarte. Sí. Y también otra chiquilla acá de Temuco que hace, que tiene un proyecto de autogestión y que hace unos cuellos hermosos y ropa también reciclada. Y ropa que confecciona ella igual. Así que ahí pueden encontrarla en su Facebook. Sí. También está Mariela Cox con la marca Lola, que tiene unas mochilas que hace. En realidad es como creación libre. Clases de costura también que vi que estaban haciendo. Claro. Entonces ya hay varios emprendimientos que pueden seguir. También buscar a través de Facebook las diversas chiquillas que hacen cosas y que pueden cooperar también con esta autogestión. Claro. Y eso por esta semana. Ya la próxima semana vamos a tener música en vivo nuevamente. Y esperamos que se hayan informado de nuestro programa, que hayan aprendido un poco con los ritos. La próxima semana vamos a volver con música en vivo, con más rituales, más noticias y también hablando de malezas, porque esa la tenemos muy pendiente. Y eso,